antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Netflix confirma tercera temporada de Élite. A días de que se estrene su segunda el próximo 6 de septiembre, la plataforma declaró que se realizará una parte 3 de la producción española. La noticia fue dada por el director de originales del servicio en España, Diego Ábalos. Aunque no se confirmó la fecha de lanzamiento de esta, podría llegar a mediados de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.